organizaciones. Eso, mira, para, ahí está. Tienen la cinta, la han puesto. Ahí está, mirá qué simple que lo hizo. Bueno, a todas las organizaciones que me han acompañado y que hicieron posible que estemos todos y todas juntas, yo hago rondas de pensamiento, que básicamente son grupos pequeños y que pensamos en voz alta y de manera colectiva, ¿no? Y después eso lo vamos grabando y vamos pasando, y bueno, y ahí se va armando como todo un juego. Es una son rondas muy lúdicas, y siempre comienzo con este texto porque este texto a mí me resulta muy importante, debido a que es una producción colectiva de Fugitivas del Desierto, de una colectiva de Neuquén, una colectiva lesbo-feminista, y para también hacer un recordatorio de Maki Corbalán, que falleció no hace mucho, y este texto también lo hizo conjuntamente con las compañeras y con Valeria Flores. Nada más.